¡Qué perra que sos! ¡Qué perra que sos! ¡Vos, baile cachorra, dale mueve tu colectora! ¡Qué perra que sos! ¡Qué perra que sos! ¡Vos, baile cachorra, dale mueve tu colectora! Las manos ahí, las manos ahí. Y las cachorras que perregan el perrego así.